Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de qué reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. Buenas noches, estamos ya en una noche contigo, tratando de organizarnos, de arreglarnos, de mover los micrófonos, que no sabemos qué dejaron haciendo, ¿ah? ¿Cuántas chicas estaban o chicos estaban antes en cabina, señor operador? Cuatro. ¿Y por qué no está bien el micrófono? Ahí ya, ahí sí puede hablar. Sí, yo creo que sí. Yo no se le escuché nada, joven, no se le oye nada, porque está el micrófono mal, oiga. Bueno, ya vamos mientras solucionamos los problemas técnicos aquí de cabina. No, técnicos no voy a decir. Mientras solucionamos los problemas de equipos. Ya me enseñaron a hablar con propiedad con respecto a aquello porque dijeron, luego la gente piensa que uno como técnico no sabe hacer las cosas. Entonces que hay que hablar bien las cosas. Esto es como una empresa de alarmas que si se va, viene este micrófono de acá. Y ahorita ya no le digo nada. Yo creo que mejor se cambia de micrófono acá. Y así se evita estar dándose las vueltas. No se vayas del programa, tranquilo, solo cambia de micrófono. Qué barbaridad. Ya estamos, bueno, ahora sí vamos a empezar, ya de manera formal, ya se cambió de micrófono, ojalá no dañese también. Pero bueno, bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en una noche contigo, empezamos el programa día miércoles 23 de mayo. Ya se acaba mayo. Se acaba el año. Este es nuestro tercer programa al aire. Estamos muy felices de compartir. Mi nombre es Cris Cadena y estamos en este programa. ¿Con quién? Con el señor que me acompaña todos los miércoles, el señor Esteban Ruiz. Guten Morgen, guten Tag. Para todos ustedes, muy buenas noches. Eso es alemán, antes de que me ponga esa carota que me puso. Pero guten Morgen es buenas noches. No, eso es buenos días, pero de una vez, porque no les vi en la mañana, pues. Entonces, de una bueno, vez. Bueno, pero quizás en Alemania ya es. Ya es, mañana, ya ¿no? Es de mañana, claro. ¿Será? Hace rato. ¿Cuántas horas son de diferencia de Alemania, por favor? Son 7, 8. Son 7, 8, eso quiere decir que sí, de estar como las. Sí, aquí son las 20 más 8, 28. ¡Wow! 20 más 8. Espérame, déjame ver. 20 horas. Más 8, es... sí, es 28. Toda la razón. Las matemáticas me dan. Perfecto, ya estamos un paso adelante. Hoy, como se darán cuenta, y eso que ustedes no estaban escuchando antes de salir al aire, es el día del bullying durazo entre nosotros, así que cualquier cosa sabrán disculpar por si acaso, pero es parte del programa, como para hacerlo más chévere y más ameno. Saludamos a un patito que acaba de entrar a cabina master. Está. Saludo entonces a don Pato. Está ejerciendo presión, don Pato. Está ya viniendo unas 2-3 veces para ver qué onda. Saludamos que está ya a punto de irse a la casa después de haber hecho toda una larga jornada de trabajo. ¿Sí? ¿Ya se va a la casa? Sí, la esposa dice, claro. La ley. La ley, chuta, ahí sí ya no puedo hacer nada. Claro. Para eso se casa, ya ve. No hay que casarse, digo nomás. Bueno, así que tenemos el programita del día de hoy. Vamos a hablar de cosas muy chéveres. Vamos a mandar un saludo de cumpleaños más adelante a alguien muy importante dentro de la escena musical ecuatoriana. Y vamos también a saludar a la persona que está en este momento, el día de hoy, ahorita, en los controles. Póngase aplausos primero. Claro, primero. ¿Quiere que haga bulla, dice? O que diga, el señor... Vamos a hacer esto, vamos a hacer. Vamos a hacer como si fuera la gala de esos premios que se muestran en Estados Unidos. Ya. Entonces, el mejor... la mejor persona de controles de todo el Ecuador. Ahí sí, tambores. Eso. Esta noche con nosotros... ¡Adrián Torres! ¿Qué ves que ni en mi casa me tratan así? Adrián dice ni en la mía. Bueno, no. Ahí sí ya no sé. Bueno, esperamos que hayan tenido una muy buena semana, que hayan pasado chévere tanto el fin de semana como estos dos días. Es la semana cortita, esta semana en Quito, acá en Ecuador, la semana laborable es corta, ya que celebramos el 24 de mayo, que es el día de mañana, pero lo van a pasar como feriado para el día viernes. Entonces, declarado como feriado nacional 25, 26 y 27 de mayo. Así que cabe recalcar que lo cambian así porque aquí se privilegia o se trata de que la gente pueda salir de sus ciudades, pueda conocer el Ecuador, pueda hacer turismo, pueda ir a varios lugares, la gente de la sierra que vaya a la costa, a sus playas, a sus lugares espectaculares, y obviamente la gente de la costa que también pueda subir a la sierra, ir a montañas, ir al oriente también, tenemos un oriente espectacular con una biodiversidad de animales, de plantas, de muchas cosas para poder hacer. Y de hecho es de eso... la gente de la costa también aprovechar o dedicarse al turismo justamente. Exactamente. Que la gente que va a las playas. Y justamente de eso vamos a hablar en un ratito más, vamos a contarles algunas cosas, anécdotas que tenemos en este programa. Y como les decimos, ya es muy, muy, muy corta esta semana, hasta mañana trabajamos... Normalmente, luego ya tenemos un feriado de unos 3 días. Celebramos el 24 de mayo, que es la batalla de Pichincha acá en Ecuador, así que es una fecha conmemorativa muy importante. Y bueno, no vamos a hablar un poco de qué se trata y todo, porque será en algún otro momento en que venga, por ejemplo, un historiador como para contarnos detalles. Claro, las fechas cívicas las retomaremos en algún otro momento ya con más historia, que sería súper chévere. Ese es buen tema, anote, fechas cívicas, para ver qué mismo son, de dónde sale, eso. Muy bien, entonces vamos a empezar el programa. Esto es una noche contigo en la cual la vamos a vivir, la vamos a disfrutar y la vamos a pasar súper bien. Bienvenida, bienvenido, porque estamos al aire a través de los 940 AM y también por www.radiocce.com. Esto es... Una noche contigo. Tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen... Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Como les habíamos contado, vamos a hablar acerca de los lugares y las anécdotas de feriado. ¿Qué le ha pasado cuando sale de viaje? Esas historias así, algunas bien densas, ¿no? Hay algunas como se olvidan, por ejemplo, el traje de baño. Bueno, pero si se olvida el traje de baño y va a la playa, va uno y compra, ¿no es cierto? Ya. Se olvida el protector solar, va a la farmacia y compra uno. Se olvida a veces la toalla, va y compra también una. Pero qué problemón es cuando usted tiene un departamento en la playa, va y llega con todas las maletas y ¿qué cree que no llevó? La llave del departamento. ¡No! ¿Y? ¿Qué hago? ¿Y qué hace? De ese tipo de cosas vamos a hablar. ¿Qué le ha pasado? Vamos contándonos a través de nuestras redes sociales también. Cris Cadena, me encuentran en el Facebook, @CrisCadena, @Cris_Cade en Twitter e Instagram. Para que nos pueda ir contando... de esas historias más que le ha pasado. Ajá. ¿Qué va haciendo usted si se olvida la llave del departamento llegando a la playa? yo utilizo un clip o utilizo algo que tenga por ahí. Yo les voy a contar una historia también que fue demasiado tenaz. Pero bueno, también les comento mis redes: Facebook Esteban Ruiz y en Instagram arroba Esteban Ruiz M31. Muy bien, a ver, cuente qué decía. A ver, ya lo habíamos planificado todo, ya estábamos listos para irnos. De hecho, ya estábamos ya por uno de los peajes de la carretera para pagar. O sea, ya viajando. Ya viajando, ya estábamos prácticamente. Con toda la maleta listo. Yo creo que ya estábamos a unas 2 horas de haber salido de la casa. Y yo era chiquito. Yo debía de haber tenido unos 6 años. ¿Ya? Y mami, me olvidé la pelota. Ah, bueno, una pelota se la compran en la playa. Mijo, una pelota la puedes comprar. Mami, no, es la pelota que quería. No, pero mijo, sí, mami, no. Y un llanto. No le creo. No tienes idea cómo le estuve en ese viaje. Cosa que mi papá se dio la vuelta. Y dijo, ya. Mejor traigamos la pelota y dejemos al guagua. Casi pasa. ¿Por una pelota? ¿Es en serio? Sí. Qué mimado. Nunca. Ay, sí, a ver, si regresarse por una pelota no es sinónimo de mimado, no sé qué sea. Yo no me habría regresado, le decía, te compramos otra pelota y listo. Y de hecho esa habría sido la solución perfecta, regresarse 2 horas de viaje. Pero ¿qué era esa pelota? Y fue esa pelota. Era la pelota cuadrada. Era la pelota cuadrada, eso tiene mucho sentido. ¿A usted qué le ha pasado? Una de las cosas como clásicas que llegan a pasar como en viajes cuando uno va, cuando está de feriado, es que dice, qué hermoso sol, voy a llevar un librito bello de la vida, porque con este me voy a disfrutar, me encanta leer, ¿no? Entonces uno se coge, se sienta a la orilla de la playa y está con el libro ahí, bla, bla, bla. Entonces está chequeando, leyendo, disfrutando, y de repente vienen esas olas gigantes de la vida. No diga. Chao, libro, me ha pasado. Adiós, libro hermoso que estaba leyendo. Hasta ahí llegamos, señores. Otra de las cosas fatales también es cuando tú te quedas dormido en la arena, en la playa, y amaneces, o sea, abres los ojos. Ay, yo son en las la playa, 3 de la tarde, y lo primero que quieres encontrar es una farmacia para buscar caladril. ¡Auch! ¡Qué mal plan quedarse dormido ahí! Y protección. Y después de eso sabes que tienes 3 días más de playa y no las vas a disfrutar. ¡Claro, ya no! No lo vas a disfrutar. No te puedes ni vestir, ni siquiera vestir, que nadie ni te toque, ni te vea, ni nada. Quieres pasar solamente en el agua, si fuera ni te respire por al lado. Sí, arde. ¡Uy, mal plan! Yo tengo una anécdota que no me gusta mucho y de hecho la vivo conmigo todo el tiempo. Justo obviamente estábamos viajando hacia la costa, hacia la playa. Hicimos una parada técnica para que mi perrita haga sus necesidades, porque las llevábamos obviamente con nosotros. Y en una de esas yo dejé la mano, mi dedo chiquito, cerca de la puerta. Y mi mamá cierra la puerta sin darse cuenta de que mi dedo estaba ahí. Sufrí lo indecible. No tienen una idea cómo lo sufrí y lo lloré. Todo el viaje, porque recién nos faltaba un montón de viaje. ¡Qué dolor! ¡Ay! Otras cosas que pasan en la playa, por ejemplo, es cuando uno va solo o va solo entre 2 personas, ¿no? Entonces deja sus cosas, su sandalia, su toalla, quizás la ropa que estaba puesta encima del terno de baño, ahí como en un lugarcito para que cuando salga a tener. Puede pasar como 2 cosas en esto, ¿no? Uno, que los amigos del ajeno hagan lo suyo y que le dejen a un terno de baño. O que igual venga la marea súper alta y chao, cosas. ¿Le ha pasado, señor Ruiz? No, pero me asombra, ¿te pasó a ti? ¿No? ¿Sí? Le pasó a un primo de mi amigo, del primo, del vecino. Ah, lo que ya me ha pasado es la sandalia. Que están como muy al filo y viene muy fuerte la ola y chao. Eso sí me ha pasado. ¿Sabes que yo soy muy sensible en los pies? Y eso es un tema que a mí me mata, porque a mí me quema la arena. Ponerme sandalias después de estar mojado y pisar, después de salir del mar. ¿Ya? Pisas la arena y después te pones las sandalias. Es como que te quedan los granitos de arena en los pies y te rozan las sandalias. Sí. Yo sufría muchísimo con eso, porque me daba, o sea, mis pies se ponían rojos, se ponían rojos y no podía caminar. No sé si ustedes se acuerdan, en nuestra época habían unas sandalias que eran todo cubiertas para meterte al mar, para que no te golpee, para que no, si tipo pisas zapato. Si pisas las piedras no te duela. ¿En tiempo hasta ahora hay, señor Ruiz? Así hay todavía. No sé, pues ya no, hace rato que no he ido a la playa. Ya me di cuenta, en nuestros tiempos, sí. Allá por 97, allá vamos, allá. Pero sí, o sea, esos, porque yo igual tenía problemas para pisar las piedras. Y me salían sangre. Este guapo es terrible, ha sido para viajar. Pero yo amaba la playa. ¿Sí? Cabe destacar. Que yo amaba la playa. Qué barbaridad. Otra de las cosas que siempre le pasa a uno cuando viaja, y esto es cuando es como saben decir, es malo para viajar, es cuando vomitas, ¿no? Sí. En plan, no me pasa afortunadamente, ni a mí ni a mis hijos, siempre hemos podido viajar perfectos. A nadie de mi familia casi, pero sí he conocido a niños, a señoras, a personas que no pueden viajar más de 1 o 2 horas porque comienzan a vomitar y tienen que ir la mayor cantidad del tiempo dormidos para que no les pase esto. Y es terrible cuando vas en bus. Claro, cuando no vas en tu carro, porque cuando vas en bus tienes que llevar como 20 fundas por si acaso alguna cosita te pasa. Y más si es que viajas con toda la familia, con los 80.000 primos, con los 70.000 sobrinos, los nietos y toda la guardería que quieras llevar a la playa, es completamente, o sea, tenaz. Y el que te toque al lado, un niño chiquito, claro, o llora o vomita. Tiene que tocarte una buena persona para viajar, una persona que o puedas conversar si es una persona de tu familia que la conoces, o que sea una persona tranquila, o que no hable, o que no diga nada, realmente que no diga absolutamente nada durante tu viaje. Y si es que es una buena persona en el sentido de que uno coge un bus, por ejemplo, ¿no? Y se sienta con alguien desconocido, ¿prefieres hablar todo el viaje o prefieres que esté callado todo el viaje? Yo que duerma. Que duerma. O le hago dormir como sea, pero le hago dormir. Se porta aburridísimo de la vida. Y ya saben que acá no estamos solos y hablamos con todas las personas a través de nuestras redes sociales y también con el Adrián. Adrián, ¿qué anécdotas hablamos tienes? Con todas las personas y también con en el redes sociales. Y con el Adrián, ¿qué cosas, qué anécdotas has tenido? Sea en la playa, sea en montañas, en lugares que te ha tocado ir para feriados. Uf, yo sí tengo montones. ¿Tú? Sí, porque yo viajaba muchísimo. Casi todos los fines de semana me iba a algún lado con amigos, con... Bien. Por un montón de cosas. Pero a ver, si tengo que elegir una de la playa, cuando... O sea, no, pero sí. Pero ya que estamos en ajá, el tema. No, pero sí. Ya que estamos rumbo, dije. Sí. Con mi hermano una vez nos fuimos y con varios primos. Y mi hermano todavía era medio pequeño. Y yo también era medio. Digamos, yo tenía unos, no sé, 14 por ahí. Ya. Ya. Y mi hermano debe haber estado por los 10. Pequeño. Y mis primos eran mayores que yo. Entonces nos fuimos a la playa y teníamos un bote inflable con remos, súper chévere, que nos habíamos conseguido todavía no sé de dónde. Y todos queríamos probarle, pues la mega novedad, el bote en la playa, con las olas y que ahora sí. Entonces uno en su ingenuidad pensaba que se subía al bote, remaba y avanzaba. Y todo bien. Ya. Pero claro, uno no tenía en cuenta que había muchas olas. Entonces... 5 personas subidas en un bote, era un poquito grande, remando para intentar pasar por las olas. Al inicio, como bueno, ya te caías y todo, y qué divertido y toda la cosa. Pero resulta que una de esas olas nos bota y el bote se hace un hueco en la mitad. No. Se raja y se hizo un agujero en la mitad, ¿no? Y por este agujero se cae uno de los remos que teníamos. ¿Ya? Y mi hermano, chiquito, se lanza por el agujero, porque era medio grande, para intentar rescatar el remo. Todo esto mientras se hundía todo, ¿no? Eso ya no era un agujero, era un hueco enorme, hueco total, para que pase una persona. Entonces mi hermano se lanza por ahí para atrapar el remo que no se pierda. Y mi primo se lanza atrás para cogerle de los pies. Todo esto les envuelve y bueno, ya se cayó y todo, se hizo un desastre. y quedamos todos atrapados en el plástico por meternos por el hueco. Mientras todos salíamos y nos dábamos contra el piso, contra la arena, contra las rocas, bueno, ya fue un desastre total. Y ese pobre barco inflable quedó para el olvido. Qué buenas vacaciones. Sí. ¿No? Es mal material. Creo que no volvimos a meternos al mar en unos cuantos días. Claro, qué susto, además, sí, de estar claro. Ahí como ahogándote. Y más que nada tú tenías que estar velando y cuidando de tu hermano chiquito. Imagínate. Claro, entonces fue un desastre total. ¡Qué dolor! Ahí, además del golpe, ¿no? Porque se deben de haber golpeado y raspado todo. Claro, salimos bien, bien adoloridos. Pobres ahí. Y así mejor, sí. Mientras el ladrón se sigue acordando de otras veces, les cuento una, justamente en este, como dice, tipo de cosas, que tú vas a jugar en la playa, están ese tipo, la banana, y el otro que es el remolino, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, el otro que es circulito. Ya, sí, no, la banana la sé. Sí, y el otro que es un tipo circulito. Una vez haciéndonos la banana en un campamento vacacional, nos hacemos la banana y obviamente la idea es que te bote, ¿no? Entonces, te bota de esto y la banana cae encima mío. Entonces, yo estaba debajo del agua. Claro, entonces yo debajo del agua por completo y la banana, yo subía supuestamente, ¿no?, para salir a flote y me topo en la cabeza con esa cosa. Y me desespero y no sabía si irme a la derecha o a la izquierda, porque lo lógico habría sido nadar un poco, quitarme de donde estaba la banana, y no podía, y no podía, y no podía, y no podía salir. Y me comencé a desesperar y ya se me estaba como acabando el oxígeno, el aire que tenía ahí, y de repente ya siento que ya no hay nada, y solamente sentí una mano que me agarró del pelo y me subió a la banana. La mano de no sé quién, realmente. La mano de no sé quién, pero me subió. De esa vez en adelante hasta el día de hoy no me he vuelto a hacer la banana, ni lo pienso volver a hacer. ¿Sabes lo que a mí me encantaba en el tema de la...? Bueno, para comentarle a la gente que ahorita estamos hablando muchísimo del tema de playa, después de un cortecito musical que vamos a tener, vamos a cambiar al otro sentido, que es ya montaña, que es selva tropical, que es ese tipo de cosas también. Así que no crean que solo es playa, playa, playa. No, ahorita nos acordamos de la playa. Ajá, ahorita solo playa. Enfocado en la playa, pero después vamos a hablar de lo demás. De los lugares. ¿Sabes que a mí me encantaba en la playa meterme? Yo desde los 6 años me metía y rompía las olas. Mis papás me enseñaron a romper las olas. Dragon Ball, Goku. Entonces yo iba debajo de las olas y no me arrastraban. Ah, ya. Y era súper, súper chévere. Entonces yo me creía a los 10 años, me creía el dueño, amo y señor de esas olas de la provincia verde. Hasta que una me arrastró. No tienes idea, no la alcancé a tomar bien esa ola. Y me arrastró por completo, salí. Híjole. Pero más magullado que miau miau. Esas son cosas súper heavy, ¿no? Cuando la ola te desbarata por completo, se te mete agua por la nariz, puedes salir hasta así una parte del terno de baño, te raspas las rodillas, y sales, golpe en la cara. No, y te das vueltas. Claro, vueltas, te golpeas la cabeza, piernas, cuello, espalda, tórax, tobillo. Todo por completo. Cuando logras topar como ya piso, te impulsas para ver dónde está, para qué lado está la orilla. Es el mismo, claro, sí, no. Y lo peor de todo es que viene otra ola para decirte, toma, no, aquí acá, estás. Por si acaso te faltó, sigue. Es la parte, eso es horrible, como si sales otra vez en la cara. Y solo escuchas un cuidado, ya no logras escuchar lo demás porque alguien te estaba diciendo que ibas a pasar. Otro de los accidentes que pasan ahí en feriado, en estos viajes, es a las mujeres sobre todo, que la parte de arriba del terno de baño muchas veces se afloja, no se está escapa, bien, seguro. No está seguro. Y es una cosa horrorosa, tengo que decirlo. Vergüenza. Horrorosa sentirte que tienes que estar en cuclillas hasta tratar de encontrar tu terno de baño de la parte de arriba, o hasta decir a la persona con la que estás, apoya trayendo una toalla o alguna cosa. Es horroroso realmente. En serio. ¿Esas cosas le han pasado a usted, señora Cadena? Sí. ¿Qué? Increíble, no puedo creerlo. Así que, muy... feíta la situación. ¿Sabe lo que me pasó también una vez, ahorita que me acordaba del barco? íbamos en una lancha, en una de las lanchas, a visitar los típicos lugares turísticos que te dicen, ¿no? Que vas a ver los piqueros, los cangrejos, que vas a ver, que vas a como al... Las ballenas también. Jorobadas. Es espectacular. Que vas a ver también como este es el corazón del amor, la gruta del amor, alguna cosa así que te llevan en todo. ¿A dónde se fue usted, señorita Cadena? Era todo un lugar. Esas cosas nunca han enseñado en los tours ni nada. ¿Qué vamos? ¿Es cierto, Adrián, eso? O sea, a mí no. Si es que pagas más, capaz que te enseñan eso, pero hasta lo de las jorobadas que son en el paquete completo sí estaba. Puede ser. Entonces, bueno, ya nos llevaron y había unas olas tan fuertes que ese subir y bajar de todo el tiempo de las olas. Cuando me bajé de la lancha, es fatal. Todavía me sentía así como arriba, abajo, y que el piso estaba todavía moviéndose. Estaba como ahí un poco desubicada. ¿Sabes que nosotros tuvimos una anécdota que es bien vergonzosa como familia contarla? Bien vergonzosa. Cuéntela. Estábamos nosotros en la provincia de Manabí, específicamente en Manta. Fuimos en el auto propio de mis señores padres y fuimos a la playa. Todo chévere, pasamos de la playa, mediodía, lindo, playa, arena, que castillitos, que mar, que bla, bla, bla, fútbol, vamos, boli. Regresamos al carro y la llave. ¿Dónde está la llave? A vos te di. No, a vos te di. Vos tenía. No, yo te di a ti. Yo que pensé que saludar el departamento era mal plan. Y el único hijo único de la vida que tienen esos señores padres dice: papi, está dentro del carro la llave. El primer ladrón que apareció por ahí, tocó pagarle para que saque la llave. Qué bestia, ¿sabes? Si fue tenaz. No le creo, con todas las cosas ahí. Sí, esas anécdotas que uno tiene, ¿no? Vamos con una cancioncita. Y esta es una cancioncita bastante especial. Queremos dedicarla, queremos mandar un saludo de feliz cumpleaños en este programa. En Una Noche Contigo queremos mandar un saludo muy, muy grande, afectuoso. Esperamos que hayas pasado un excelente día, un día espectacular, que te hayan festejado, porque eres realmente una excelente persona. Sí, increíblemente, además de ser un gran cantautor, una voz espectacular, eres un ser humano increíble. Ayudas a todas las causas sociales, ayudas cuando más se te necesita, y para nosotros, con muchísimo cariño, queremos desearte el mejor de los cumpleaños, que sea lo mejor este año que se viene en todo aspecto, en el aspecto profesional y en el aspecto personal. Así que queremos desearte de esta forma un feliz cumpleaños para ti. Sí, es la mejor forma de decirte que tengas una excelente nueva vuelta al sol. Disfrútalo, eres lo que en el argot popular se llama un tipazo. Y ahorita justamente estamos buscándote a ti para ver si es que nos contestas. Y te mandamos un abrazo gigantesco, Fernando, a ti por todo lo que has hecho en este mundo, en el Ecuador. Así que te mandamos un abrazote enorme. Feliz nueva vuelta al sol. Esto es Estoy Buscándote a Ti, del cumpleañero de hoy, Damiano. Esto es Una Noche Contigo. Estoy buscando un camino largo que me lleve hasta una luz intensa, que me haga conocerme tanto que no pueda escaparme nunca. Estoy buscando la verdad oculta, una puerta hacia el amor eterno. Estoy buscando a mi ser antiguo, el laberinto de mis otras vidas. Y calma, busco quemarme tu ardiente cuerpo. lindo es compartir una noche con cierto que sea la clave de todo este miedo. Busco palabras en el diccionario para poder decirte que te amo. Busco mis estructuras en el cielo y todavía no conozco el suelo. Estoy buscando un encuentro cercano que me libere de mi propio fango. Estoy buscándote a ti. Café con dos de azúcar. Y esto fue Estoy buscándote a ti de Damiano, de Fernando Proaño. Qué mejor muestra que sus canciones. Mejores canciones que él tiene, espectaculares para esta, como decía Chris, la vuelta al sol por completo. Así que seguimos conversando un poquito más antes de irnos al corte. ¿Otro corte musical? ¿Ya nos fuimos al corte? No, al corte de las 8:30, ¿no? Ya nos fuimos, o no nos fuimos, Adrián. ¿No? ¿Por qué no nos fuimos? ¿Por qué no haces lo que yo te digo? Faltó. ¿Por qué no nos fuimos? ¿Por qué no hacemos lo que yo...? Faltó. ¿Por qué no estábamos? Sí, viste, esa frase fue bien maquillada, pero todos entendimos, creo. El matriarcado, ¿no es cierto? El matriarcado. Así pasa también en los viajes que uno hace siempre. Creo que la mamá es la que organiza, la que planifica y todo. Porque las cosas, el papá es, bueno, yo trabajé ya durante 6 meses para poder que ustedes tengan estas vacaciones. O yo ya fui manejando también. Allá con la mamá se encargan de todo. Ajá. Siempre es. Esos viajes familiares es también un poco complejo, como cuando te vas con toda la familia y está la tía, la típica tía que te vive diciendo, ¿y cómo estás? ¿Cómo has pasado, mijito? ¿Y qué has hecho? Yo tengo un amigo que se llama Andrés López, de Colombia. que dice la morronga tía esa que está pegada a ti preguntándote. ¿Cómo estás? ¿Y para, si no te has casado, para cuándo te casas? Si te casaste, ¿cómo te fue en el matrimonio? Si tienes hijos, ¿por qué has tenido tantos? Si no tienes hijos, ¿cuándo vas a tener? Y todo te vive preguntando, pero es como que tía, ya basta. También está la típica tía, la que lleva el cucayo, ¿no? La claro, que lleva el éfel. Claro. Están muertos de hambre en medio viaje, tenemos hambre, y comienza a sacar de su superbolso tostadito como para iniciar. ¡Ay, qué rico el tostadito! Pues, ¡oh, morimos de sed! Y saca el juguito ahí de naranja, esos, de naranjito, de chito. No sé si a ti te tocó las botellas, que son esas botellas típicas de plástico, pero con una fundita. Para que no para se riegue. Exactamente. Pues, técnica milenaria era esa, perfecto. Igual se regó. A mí, en mi caso, se regaba igual. Entonces ya va y después no sé chuta, si da ganas y comienza a sacar después del el manicito dulce, por ejemplo. Las habitas, o por ahí saca el pollito frito y así uno va comiendo todo el camino gracias a la tía. O si no, esos viajes que nunca llegas, no llegas para nada. Ve, las melcochitas, compremos, bajémonos para comprar. Ah, que se vaya el tour completo. No, almorcemos aquí porque después hasta llegar ya nos va a dar más hambre. Almorcemos aquí. Claro. Ve esto de acá también, vamos a ver este museo que ha estado abierto aquí en plena ciudad. Fantasma que no hay lugar para nada, pero está abierto el museo. Veamos. Y sales a las 5:30 de la mañana y llegas como a las 9:30 de la noche en un viaje de 4 horas. Claro. No digas. O sea, sí, no digas, hay esa tía, hay esa... Siempre hay esa tía. La tía también la que lleva todo, ¿no? La que lleva todo. Tres la maletas. Toalla, el protector, los zapatos para el vestido, los zapatos para pantalón, los zapatos para short, para la ropa para la noche, la ropa para el día, por si acaso llueve, por si acaso hace calor. Vaya a necesitar a alguien alguna cosita extra, la funda, la otra funda. El domingo es misa. Hay que llevar, no vamos a ir con sandalias, no. Hay que llevar la ropita necesaria para la misa. Es la tía previsora que lleva las 1,000 maletas de la vida. O si no, la abuelita también que se duerme. Hijo de madre, la abuelita o el abuelito que se duerme. Y no es que solo se duerme, porque si se duerme está bien, pero ronca. Qué bestia, y en pleno viaje. Y le codeas, se acomoda 2 segundos y después más fuerte, con más ganas. Exactamente. Qué fregado, ¿y qué le dices a tu abuelito ahí? Ya nada, te toca solamente aguantarte ahí. Otra de las cosas que pasa cuando viajas en auto propio es la música que vas escuchando. ¿Qué música escuchas? La típica, el que maneja pone la música. Exacto. Y cuando te toca a tu tío o a tu papá, que le fascinan solamente Julio Jaramillo, no digo que esté mal, adoro la música de Julio Jaramillo, pero no 6 horas. Pero se pasa y comienza, ¿te acuerdas cuando pasó tal cosa? ¿Te acuerdas de no sé qué? ¿Te acuerdas de no sé cómo? O pone esa musiquita de, por ejemplo, a veces las chicheras, ¿no? Todas las chicheras. Y siempre hay también la persona que se sabe todas las canciones. ¡Ay, sí! Y corea todas las canciones, pero uno, ¡ay, ve esta canción, sí me acuerdo! ¡Ay, ve esta canción! Y si no se sabe, se inventa la letra hace rato, aunque sea, va comenzando guasha-guasheando la canción. No sé, me recuerda a alguien que siempre guasha-guasha canciones, pero va entonces es como que ya va. Si no estás en tu carro o en el bus, y el señor del bus o el señor del carro tiene la radio, o sea, no tiene para CDs o algo así, y te toca escuchar esa que solo se coge en los lugares más recónditos del... Claro, que es... Taratatata, tata. Ajá, es verdad. Y cuando ya se acaba... hay el sonido de ya nada, es que sabes que ya estás de la nada y que no te toca nada más que o dormirte, porque ya cuando se acabó. En estos viajes también, ahora que es la radio, es la película. La clásica película, cuando te vas... Te ponen la película. La película que nunca en tu vida jamás... ¿Has visto en cartelera? ¿Nunca has visto en las recomendaciones? ¿Nunca has visto un tráiler, un post? ¿Nunca has visto? Nunca. Pero esa película la tiene el señor del bus y es la película más interesante de la vida. Y lo peor del mundo es que ya llegas y dices, de ley voy a decir que me vi esta película. Y no te acuerdas del nombre, claro, de la película. Y siempre porque no le pusiste atención al inicio. Son prácticamente asiáticas o de peleas o de guerras. Y lo más tenaz de todo es que siempre hay un bus o un tráiler que se descarrila. Claro. Y tú estás en el bus. Entonces te quedas así como que... Esta serie de películas que es Misión Implacable, si no me equivoco. Búsqueda Implacable. La primera que yo la vi en un bus. Yo también. La vi en un bus y dije, wow, ¿qué es de esta cosa de aquí? Y yo no le había puesto tanta atención al inicio, entonces yo no sabía que se llamaba así, pero mi hijo sí le había puesto atención. Entonces cuando llegó él, cuando llegamos a la casa, él dijo, ya tengo todas. Y sí, qué bien. Esa es una de las buenas películas, por ejemplo. Ese man era el Chuck Norris alto. El Chuck Norris moderno, claro, exacto. Con tecnología, ya que tenía sus celulares. Claro. El man se enfrentaba contra 80 y ganaba. No estaba ni despeinado. No, pues como crees buen que gel. Se va a despeinar. Exacto. Buen gel. No como el de Otritz. No como el de Otritz. Es buen gel. Es casero es este de aquí. Moco de... De gorila, dicen. De garbanzo. ¿Suyo de qué es? Garbanzo. Otra de las cosas cuando uno está viajando es cuando tiene ganas de ir al baño. Sí. Cuando viaja lejos es la típica, ¿no? No tomarás mucha agua porque no vamos a parar en el viaje. Bueno, si estás en el carro como con la familia, ya... Vas como planificando cada 3 horas por los guaguas de ir parando. Pero cuando estás en un bus y no te sientes bien, por ejemplo, y necesitas ir a un baño, es la fregada, es realmente una cosa muy compleja, porque no vas con el señor del bus y le dices, disculpe señor, necesito bajar a miccionar. Acelera no, más. El señor dice, ¿y a mí qué? Tenía que haber eso pensado antes. Entonces, sí es algo complejo y peor de la vida cuando te duele la panza. Esta es una historia muy trágica realmente, muy trágica, porque te duele la panza y necesitas un baño y tienes que estar pero tratando de ponerte en 1000 posiciones para que no te pase un accidente. Es horrible. Fatal. Horrible, es fatal. Completamente. Otra de las cosas que vas pasando es cuando te da hambre en medio camino y no está la tía, estás en un bus normal. Claro. Imagínate esos viajes como cuando vas por general a la Manta, ¿no? Viajas en la noche, que es como un poco lo más común, y a las 2 de la mañana... Te pega, pero un hambre de esos brutales en que la tripita te suena del hambre que tienes y... Pero el chofer tiene la solución. Siempre hay una hueca porque ellos también les da hambre. Entonces a las 3 de la mañana se paran una de las huecas en donde está la señora ahí con su puestita, una mesita, algo para tapar y su olla de arroz con seco de pollo. Yo no entiendo cómo pueden comer todo eso. Es increíble, o sea, los choferes... Lo hacen. El mega plato con triple arroz, el sequito de pollo, la papita, el maduro, el consomé, el jugo regado en el arroz. Exactamente, y el juguito, de borojó, arashá o lo que hay en ese momento. ¿Ya? Es increíble, ¿cómo lo puede? Y lo peor de todo es que la gente que... Yo lo entiendo por el chofer, o sea, el chofer perfecto porque está desgastando energías y necesita comer y necesita mantenerse despierto. Pero la gente que va durmiendo y roncando en el bus, ¿para qué quiere comer eso? Porque le da hambre. No puedo, o sea, no lo puedo entender realmente. Pues no, entiéndanos, nos da hambre y queremos comer y se vale. ¿Sabes qué otra? ¿Cuál es otra de las cosas que me parece así súper, súper chévere y más que nada raro? Es cuando tú vas de la sierra a la costa y tú sales, me invento, 7 de la mañana, 2 chompas. Con el frío del pasas, claro, Santo Domingo de los Sáchilas, ya llegas a esas regiones de la costa. Toquen las ventanas. En bus es fatal, pero es también fatal cuando estás atravesando la cordillera. De regreso. Achachay, es como, ¿por qué no traje la cobija? Yo sí, en el último viaje que hice a Manta, sí me hacía falta la cobija. Porque tuve frío todo el camino de ida y todo el camino de vuelta. Entonces, sí hace falta la cobijita. Ahí me acordaba de mi abuelita que ya siempre llevaba su chalinita. Pues, sí. Ahí está, por algo, ¿será? O siempre nos decían, llevará. Llevarás aquí. Exacto, uno llevará. Nunca sabe. Almohadita también. Hay personas que les duele la parte posterior, donde termina la espalda. Es verdad. Les duele bastantísimo porque son 6, 7 horas... De estar sentado, por más de que te acomodes, ladito, que solo sientes un cachete, luego sientes el otro cachete, y al último, las 2 últimas horas, pones presión y dices, vamos por esos 2 cachetes, y sientas los 2. Entonces es complicado también esos viajes. Pero también hay estos viajes en los que uno se va, por ejemplo, de excursión. Se va a la montaña, por ejemplo. La típica que es un poco acá en Quito, en los colegios, es como ir a visitar el árbol solitario. ¿quién no se ha ido a visitar el famoso árbol solitario, no? Entonces, como que irán lo más ligero posible, irán con saquita por si acaso, hay que llevar alguna cosita para que coman, llevarán gorrita por si acaso hago mucho sol, un saquito, bla, bla, bla. Comienzas a subir y empiezas, ¿no? Es que yo no traje la gorra. Chuta, ya ni modo, ahí con qué cosa. Es que me estoy muriendo de frío. Chuta, ya, bueno, tomo una camiseta. Es que mis zapatos se rompieron. Y así hasta lograr llegar a la cima. Y eso es como, te caíste, tus zapatos efectivamente se rompieron, llegaste a la cima y morías de sed, y como no hiciste caso, no llevaste nada de tomar, y pasaste, aparte, quemado por muchísimo sol, o porque el viento también te afecta. Te afecta muchísimo. Es otra de las cosas de ir a la montaña. Y cuando tú vas a un viaje y te vas a quedar, vas como en estos viajes en los que te quedas, por ejemplo, a pernoctar toda la noche, ¿no? Por ejemplo. Camping. Entonces, de camping, exacto. Entonces tienes que llevar lo básico para el siguiente día. Uno cuando está en la casa es como que no se preocupa de la pasta dental, del cepillo de dientes, del jabón, porque vas al baño y está ahí. Pero cuando vas de viaje, todo eso que está ahí lo tienes que llevar contigo. Y siempre hay el típico que no lleva nada, pero nada, y es... Cierto, era de traer el cepillo, cierto, era de traer pasta dental. Y comienza, ¿no? Regálame un poquito de pasta. ¿Dónde? Aquí en el dedo. Bueno, préstame el jabón para lavarme la cara. Bueno, préstame tu toalla que me quiero ir a bañar al río. Y así, porque no te das cuenta que te faltan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, otro de los lugares muy chéveres es cuando tú también vas a conocer otros lugares cercanos, porque vas de visita donde está algún familiar tuyo. Entonces, vas como cerca porque se fue a vivir recién y no tienes idea, ¿no? De cómo es y dónde vive y todo, te parece sorpresivo. Y yo siempre, a mí siempre me pasa, es como que yo tengo la sensación de que toda la gente que pasa sabe que no soy de ahí. No sé si tengo solamente yo esa sensación de que la gente sabe que no soy de ahí. Te queda viendo mal, dices ajá, tú. Ajá, te queda viendo así como, de ley no es de acá. Así por más que sea a Ibarra, por ejemplo, de ley no es de acá. Y la típica de los viajes es, a donde vayas tienes que comer el plato típico. Ni modo, vas a ir a la playa a comerte pollo. No, claro, pues. No pega. Ni modo, nunca. Vas a irte como... Un cuy. Un cuy. No, ve, no como cuy. No como cuy, pero hay gente que sí. Sí. O sea, o es como ir a Loja, por ejemplo, y comprar... Y pedirte un buen ceviche de camarón. Sí. O sea, no tiene lógica. Vaya, coma la cosa ahí más representativa, ¿no? Oye, volviendo a hablar de las montañas y esos... Montaña. Como dicen mucha gente, esos trips. ¿Qué tienes con la palabra trip? A mí me encantaba mucho escalar las montañas. Yo, en mi época juvenil, de 13, 14 años, de 13 hasta 17 años, yo escalé muchas montañas acá en el Ecuador. A ver, ¿cuál? Coronamos el Taita Imbabura. Bien. El Paso Choa. Bien. El Ruco Pichincha. Bien. Llegamos hasta la nieve del Cayambe. Hicimos la travesía del Quilotoa. El Ilinizas, los Ilinizas también, el Rumiñahui. Hice alrededor de unas 80 veces coroné el Ilaló. El Ilaló es muy lindo para ir, es muy fácil de subirlo para la gente amateur. Es más, hacen muchas carreras ahí en el Ilaló ya de trail. Ah, buenísimo. Entonces es espectacular. Y algunas de esas, llegamos al segundo refugio del Chimborazo, escalamos buenísimo. Hasta la nieve del Cotopaxi. Y era súper lindo porque te relacionas con la gente, le pides permiso a la montaña para poder pasar, le pides permiso para poder escalarla, para poder coronarla. Es un tema muy, muy sagrado, es un tema de respeto a la montaña. Tuve yo la oportunidad en el Ruco Pichincha, por ejemplo, hay, no sé si ustedes han escuchado, el Paso de la Muerte. Sí. El Paso de la Muerte lo viví. Hay muchas rocas. Lo viví por completo. Es un paso pequeñito que tienes que hacer pie por pie, y tienes vacío a los dos lados. Dios mío. Entonces tienes que manejarlo con un arnés y es súper, súper, súper fuerte. Ese tema, igual el Taita Imbabura, tienes partes rocosas que tienes que tener 3 puntos de apoyo. O sea, 3 puntos, o si no, te caes y abajo no tienes nada prácticamente. Y hasta ahí llegó su feriado, señor. Exactamente. Entonces, espectaculares. Muy bien, entonces hemos conversado, hemos hablado acerca de los... Perdón, acabo de golpear a mi señor conductor de programa. ¿Mi señor? ¿Cuál mi señor? Pues, novia tengo. Mi señor conductor de programa, ver, cálmate. Ya, perfecto. Es que no, pone, usted pone puntos y cosas que me molesta. ¿Puedes poner aquí en esta pestaña, por favor, claro, señor? Sí, lo que usted decida, porque a si ver. No... Después les decía grita, que, bueno, ¿no? Hemos hablado acerca de las cosas, de los lugares a donde podemos ir, de las anécdotas también que hemos vivido. Así que, bueno, para que tengan un súper, súper feriado, para que puedan ir, recuerden todo lo que les hemos dicho. Vaya con cuidado, lleve todas las cosas necesarias, póngase pilas, haga una lista antes por si acaso, alguna cosa ahí. Y maneja, chévere. Por favor, la mirada al frente, no en el celular, no en ningún lugar... Para eso está el copiloto, si sí. Es que lleva guaguas. Duerma bien también. Exactamente, antes de salir de viaje, o sea, tenga responsabilidad con que su carrito, que su carrito esté bien, que esté bien las llantas, el mañana aceite, sí, que esté bien la llanta de emergencia por si acaso, el botiquín de primeros auxilios, todo completo para que le vaya súper bien y disfrute y no tenga ningún tipo de novedad en el feriado. Así que, bueno, estas son como las cositas que hemos hablado y vamos con una cancioncita para luego venir ya a decirles algunas cosas que también pueden hacer este feriado. Aquí en Quito. Aquí en Quito. Esto es... Los que se vayan a quedar, ya nos vemos en esto es Jean-Pierre, feature Lanza Freak. Serena. Serena. Una noche contigo. Y voy nadando a contracorriente. Hay marejada por la culpa de su movimiento. Y no quiero salir. La luna solo se ilumina cuando bailas tú. Y el mar se agita como tu silueta. Yo te temo que la noche se nos quede corta. Acá me temes tú. Nah. hay para hacer? Te lo contamos a continuación. ¿Y qué hay para hacer? Hay miles de cosas para hacer. Todos los que nos quedamos acá, tenemos muchas cosas para hacer. Este feriado y la semana que viene también les vamos a hablar de una agenda cultural espectacular. Vamos a iniciar con unos encuentros de improvisación. A mí me encantan esos encuentros de improvisación porque dices lo primero que se te ocurre. Y empiezas... ¡Serena! ¡Serena! Entonces, les vamos a hablar de estos encuentros de improvisación en el Centro Histórico de Quito. Presentado por la Casa Catapulta en Quito, Pichincha. Los acompañantes, Denise Neira y Natalie Buñay. Caja de Azares es el nombre que encontramos nosotras, Natalie y Denise, a las ganas de abrir nuestros encuentros diarios y colaborativos de práctica y experimentación en improvisación. La propuesta es encontrarnos y probar distintas estrategias que tenemos para crear y estar. Usamos prácticas de movimiento auténtico, creaciones espontáneas, partituras gráficas y escritas, viewpoints y demás estrategias que nos han servido y hemos ido recolectando y transformando en nuestros aprendizajes con diferentes personas. La admisión, llegamos, el lugar es en la Olmedo, OE 318 y Guayaquil, Centro Histórico de Quito, sábados de 15 a 18 horas, y el valor es de la clase $10 y del mes $35. Tenemos más información también para que ustedes puedan saber sobre estos encuentros improvisados. Pueden escribir al correo electrónico que es lacasacatapulta@gmail.com. Por si acaso quiere más información, saber, puede escribirles lacasacatapulta@gmail.com. Y otra de las cosas también súper chéveres que tendremos para ver, para estar aquí este fin de semana, es en Casa Toledo, este centro de arte y cultura. Este stand-up se llama Ser Mamá o Morir en el Intento. Está protagonizado por la actriz María Beatriz Vergara y es hasta este 27 de mayo, así que no se lo puede perder. Todo lo que significa ser mamá en una época donde las madres no somos tan abnegadas y los hijos... son unos hijos de su madre. Yo le digo así a mi mamá. Ser mamá o morir en el intento es un espectáculo del género de stand-up comedy, divertido y sin escollos. ¿Qué dice? Pacatos. ¿Qué es pacatos? Sin escollos, pacatos. ¿Qué es pacatos? Pacatos viene de la palabra paca. Ay, y Dios de mío. Cuando y te sin da tos. Escollos, pacatos. Entonces, es un escollos. Esto es pacatos. Importante y quiero que lo escuche muy bien, señor Ruiz. No apto para aburridos y mojigatos. Ok, y si ustedes quieren ir, pueden ir mañana porque jueves es 2x1. Ajá, este está de jueves a sábado de 20 a las 20 horas 30 y los domingos a las 18 horas 30. Reservaciones, por si acaso, es al 322-6326 acá en Quito. Y el WhatsApp es del 0987-141313 o el 0985-174441. Vaya a ver este stand-up que está buenísimo. María Beatriz Vergara presentando Ser Mamá o Morir en el Intento. Y tenemos algo más, que esto viene como las próximas semanas, pero para que puedan estar pilas e ir agendando también. Esto se viene en el teatro, ¿cómo se llama el teatro? Se me acaba de olvidar el teatro de Poniendo, vea, Apoye. Muy bien, esto es... Ni Gratitud ni Olvido es un nuevo proyecto de teatro y títeres que se estrena acá en Quito. Es del 31 de mayo al 3 de junio de este año, por supuesto, en Perla Teatro, porque en Cotocollao sí hay teatro. Sí, hay teatro. Así que la primera obra de este proyecto se llama Eugenio, Eloy y las Manuelas. Son tres historias sobre cuatro personajes de la historia de Ecuador. Y es un recorrido a través de la magia de los títeres y el teatro por la vida de los hermanos Espejo, Manuela Sáenz y Eloy Alfaro. Jueves 31, viernes 1 y sábado 2 de junio, 19 horas 30. Jueves domingo 31 de mayo. Domingo 3 de junio, 11 horas 30 en la mañana. Reserva ya tu puesto vía inbox. Aforo limitado para 30 personas. Entrada $6 la hora para público a partir de 10 años de edad. Así que está perfecto. Si usted quiere como más información, quiere saber acerca de cómo reservar su cupo, puede comunicarse sin problema con la Gio Valdivieso, gio.valdivieso@gmail.com. El celular es del 0987-061602. ¿Y adivine qué? Se acabó. El Adrián dice, ya me voy. Y ustedes también. Mentira, el Adrián no se va, se queda para el siguiente programa. Pero nosotros ya nos vamos. Que tengan un excelente feriado. Vaya, disfrute, diviértase mucho, mucho, mucho, mucho. Pase con la familia. y que la pases súper, súper. Y después nos cuenta sus anécdotas, todo lo que haya pasado en este feriado, sea la playa, sea el campo, todo lo que quieran pasar. Nosotros también les contaremos el próximo miércoles qué es lo que hicimos en este feriado. Un abrazo gigante, una feliz noche para todos. Mi nombre es Esteban Ruiz. Mi nombre es Cris Cadena. Esto fue Una Noche Contigo. Un abrazo. Abrazo. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener Una Noche Contigo. Una Noche Contigo.